Colombia Rock, Colombia, aunque yo creí que cuando hablaban, ahí decían Colombia Road, una famosísima dirección allá en Washington, D.C., en donde se concentraba mucha población salvadoreña. Bueno, hoy en el programa hablaremos de los récords de Michael Jackson, de Elvis Presley. Además, estaremos también celebrando el 4 de julio. Y saludos a todos los canadienses salvadoreños por el Día del Canadá. Y para ello, nada mejor que un grupo canadiense para hacerse cargo. Bachman Turner Overdrive. Soy Sergio Gallardo, aquí en 1900 Ayer. Self-employed, I love to work at nothing all day, and I've been taking. total Día de Canadá, Canada Day en inglés, como son también francoparlantes, la Fête du Canada. Día de fiesta nacional de Canadá, primero de julio, para celebrar la autonomía de Canadá de los casacas rojas del Reino Unido. Eso en 1867, y lo recordamos porque sé que hay muchos salvadoreños que nos escuchan y que lo han estado celebrando. Y antes de que empiecen, bueno, ya hubo uno que me mandó en el inbox fuegos artificiales, los cuales son propios de las fiestas de por allá arriba, cuando aquí lo hacemos chapupa. Cada rato tenemos nuestros fuegos artificiales, pero allá no, allá es cosa seria y especial. Total, Fête du Canada, con musiquita que llegó desde allá. Bueno, no me vayan a dejar solo. En Facebook estamos en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. O sí, 22-23-0172. Dejarte, mujer americana. La mujer americana simbolizaba el dominio de los Estados Unidos, y la canción era un llamado a cesar la carrera armamentista. Grupo canadiense celebrando hoy la llamada fiesta del dominio, originalmente Y ahora la Fête du Canada o el Canada Day. Ayer lo celebraron nuestros paisanos que residen allá. I see you each morning, and in silence I say, pretty lady, I love you, but I know there's no way that you'd consider my love, girl. You don't have the time, so I try to conceal it so you can't. Buenos días a todos los que nos escuchan allá en el Canadá y que ayer estuvieron celebrando la Fête du Canada, Canada Day, o el Día del Dominio, lo que puso fin al dominio de los casacas rojas de los ingleses allá por los 1867, por ahí va la cosa. ¿Qué tenemos para hoy? Pues un montón de cosas, porque por ejemplo era un 2 de julio, pero en 1956, cuando Elvis Presley entró a los estudios de la RCA. Y entonces ahí tenía un sincero y la una y otra vez. Ustedes saben que generalmente a la primera no sale, a la segunda tampoco, porque se equivocó, que no pronunció bien, por cualquier cantidad de cosas se llama. Otra toma, otra toma. Vamos a tomar el teléfono y después termino mi historia. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, caballero. ¿En qué le puedo servir? Quisiera que me pusiera una canción de Michael Jackson. ¿Cuál quiere que ponga de Michael Jackson? Smooth Criminal. Smooth Criminal. Vaya pues. Ahí me va a esperar un ratote porque hoy vamos a hacer un segmento especial de Michael Jackson, porque hoy se celebra el día en que Michael Jackson hizo como que si fuera piñata con un disco que sacó, ¿ok? Okay, bye, bye. Bye. Gracias por su llamada. Pues decía que no siempre se logra a la primera toma. Ahora lo puede hacer usted a la primera toma si quiere, porque con las ayudas que hay lo compone todo, hasta hace cantar a un desentonado bien. Pero en aquella época no, y las grabaciones eran solamente de buena suerte en dos canales, porque si no eran mono, o sea que se oía solamente lo mismo en las dos orejas. Ah, cosas que a saber que, de qué estoy hablando, dirán algunos. Bueno, pero en 1956 el Elvis Presley entró a las grabaciones y empezó, toma uno, toma dos, y fue hasta la toma 31 que dijeron, vaya, esta es la buena. La primera vez que él trabajó con un grupo que después le acompañó mucho en su carrera, los Jordanaires, y lejos estaban ellos de imaginar que la canción cuya toma 31 había quedado bien vendería 10 millones de copias globalmente, y además de convertirse en la canción que más vendió en la historia de Elvis Presley. Y además estuvo metido en las carteleras de popularidad durante un montón de semanas, 11 semanas para ser exactos. Y resulta que eso, para aquella época, fue un récord que duró 35 años. ¡Ah! Esta era la canción. One through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said the number 3. You were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. El rock de la cárcel, grabada un 2 de julio de 1956 por Elvis Presley, la canción que se convirtió en una gran influencia en todo el mundo. Porque, por ejemplo, en España lo tenía que cantar Miguel Ríos. Si no estaba en nada. Llevó la fiesta aquí en la prisión. Empezó a tocar, tocaron el rock y todo se animó. Mi padre se paró y empezó a hablar el rock. Todo el mundo va a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al ver. su llora. Y fue el carcelero y le dijo así: no te la cárcel, él puede bailar el rock. Todo el mundo va a caer, todo el mundo en la prisión. Corriera a bailar el rock, corriera a bailar el rock, corriera a bailar el rock. ¡Qué arreglón el que le hicieron! ¡Y qué orquestota! Grabada en 1997, eso sí, de las canciones que Miguel Ríos grabó en los 50 y que lógicamente tenía que influenciar también a México, y ahí lo que oímos fue esto: Elemental. Un día hubo una fiesta aquí en la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuatro se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxón y Gemma le sonaba duro al trombón. Mari batería se decía tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Y de los inicios del rock and roll nos vamos hasta 1987. En el mes de noviembre esta canción llegó a ocupar el puesto número 7 y es un adelanto a lo que vamos a tener más tarde, porque vamos a hablar de los récords de Michael Jackson, el rey del pop. Okay. Míreme, estoy muriendo. Y le canta. Espéreme, espéreme. Gracias. No, no, espéreme, no me escucha. Va, ok. Cuénteme cuál es lo que usted... Espéreme. Mire, si deja... deje de hablar. Si usted deja de hablar, me va a escuchar lo que yo quiero saber. ¿Cómo nos podemos comunicar si usted está hablando? Cuando usted habla, las orejas se le tapan. Va. Ok. Va. No, no, espéreme. Es que no entendí qué es lo que usted quiere. Ay, Dios. Va. Eso sí que es una brecha de comunicación tremenda. Me dijo tantas cosas, no le entendí nada, le pedí que me repitiese y dijo, vaya, pues ahí me la pone, adiós. ¿Y qué le voy a decir, señor? Si no me dejó chance de comunicarme. Qué terrible, qué terrible. ¡Qué incomunicación! Bueno, estábamos hablando de Smooth Criminal, que acabo de poner. Smooth Criminal fue la quinta canción que Michael Jackson sacó de su álbum Bad. Y se convirtió en una de las canciones que eran infaltables en los conciertos de él. Hizo un video, y en el video él se vestía como gángster. ¿Y de dónde sacó la idea? Pues la idea la sacó el Michael Jackson, que a él le encantaba ver películas clásicas, de precisamente una de ellas. Y entonces vio la canción, digo, la película del tercer hombre, cuya canción tema era esta. Y ahí vio que se disfrazó gángster, decidió salir en el video de Smooth Criminal como gángster. Fue tema de una película que se llamó El Tercer Hombre y que el tema le sirvió de inspiración a Michael Jackson para vestirse de gángster en el video de Smooth Criminal. Imagínense. Por cierto, Smooth Criminal se sirvió también para una película de Michael Jackson que Michael Jackson hizo en 1988 y se llamaba The Moonwalker. Bueno, esta la puse hace días y me dijeron, mire, me gustó, póngamela hoy, por favor, quiero oír cantos gregorianos. Con música de Paul Simon. I was born. Esta canción cabe en 1900 ayer por dos razones poderosas. La primera es que Silence, original de Simon y Garfunkel, fue compuesta en los 60. Estuvo incluida en la banda sonora de la película de El Graduado, la de la señora Robinson, con Dustin Hoffman. Además de eso, el canto gregoriano pertenece a 1900 antier, porque si vamos a los orígenes en la práctica musical de esto, dicen que viene desde la sinagoga judía, y además el canto de las primeras comunidades cristianas. El canto gregoriano está íntimamente ligado al canto religioso y es relajante, además de es un canto llano, porque es simple, monódico y la música supeditada al texto. ¿Por qué se llama gregoriana? Pues porque uno de sus máximos impulsores fue el Papa Gregorio I Magno. Y entonces dijeron, vaya, pues como este fue el que lo impulsó y dijo y toda la cosa, pues pongámosle gregoriano. Thank you. O Fortuna de Carmina Burana. Versión de André Rieu. Ajá, vamos al teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy bien, don Sergio. Vaya, que me alegres. Bien, ¿verdad? ¿Me puede complacer con una canción? Le pregunté que si estaba usted bien. ¿Por qué no me contesta? Es que la gente ya no lo oye a uno. Sí, mire. Va, dígame. Quisiera que me pusieran al grupo Players. Nena, regreso. Baby Come Back, esa. Correcto, sí, sí. Vaya, pues, con todo gusto le voy a poner la Baby Come Back. Cuénteme. Gracias. Espéreme. Sí. Cuénteme, le dije. Me está escuchando, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Qué le recuerda esa canción a usted? ¿Estaba en la universidad? ¿Estaba ya trabajando? ¿Qué estaba haciendo en esa época? ¿Le recuerda alguna su novia, algo? No, estaba estudiando, quizás tercer, algo así, me acuerdo. Eso era en 1977. Por ahí. Estaba estudiando tercer ciclo, ¿dónde? Aquí en San Marcos, tipo San Marcos. Ah, ya. Sí. Pero no vive allá por Jardesam. No, vivo aquí por el cementerio de San Marcos. Ah, por ahí, llego de vez en cuando a tomar sopa, consomé de garrobo. Ah, bueno, ¿por dónde? Por la calle principal, ahí después de la Colonia América, hay un, ¿cómo se llama? Hay un taller, es un taller, y al lado del taller está una venta de consomé y de garrobo. Ay, y es rico. Delicioso, me extraña. Ahí. Me extraña que usted no lo conozca. A ver, es como tantas colonias que hay aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias por platicar conmigo, por eso, y aquí le pongo su premio, ¿ok? Que tenga feliz mañana. Anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you was just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Baby, Baby I'm Back, del año de 1977, cuando en El Salvador los automóviles más populares eran, sin duda alguna, el Honda Civic, versión chiquita, era un compacto, y el otro que estaba muy, pero muy, muy, muy de moda en ese tiempo era el que en los Estados Unidos como el Rabbit, el conejo, y acá en El Salvador se conocía como el Volkswagen. ¿Cómo se llamaba? Y que venía en versión GTI, venía en versión GLS. Aquí, ¿cómo se llama? V3, raída, y no me estoy acordando cómo se llamaba el Rabbit acá. De todas maneras, en esa época creo que costaban, eran carísimos, valían colones, cuando el colón estaba a 2.50, eso es 1977, y ahora nos vamos de regreso en el tiempo hasta 1958. Y en 1958, este señor, que era un gordito simpático, que fue el que inició el rock and roll, de acuerdo a las cartas de popularidad de Billboard, Bill Haley, hizo esta canción y llegó a las carteleras. Bill Haley. Golf se llamaba el carro. My skinny baby is a crazy La canción de la flaca Minnie, Skinny Minnie, primero en el original de Bill Haley, y esta versión de Gary, los Pacemakers, de los contemporáneos de los Beatles, y que formaron parte de la escena que dio origen a ese movimiento que después invadió América. América en general, no estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, en general. Bueno, Skinny Minnie. Por cierto, este Bill Haley, ya para tratar de conseguir su segundo aire, esta canción él la grabó en 1958, pero allá en México, en 1966, 8 años después de que la hubiese hecho éxito en inglés, le convencieron para ver si iba a sacar un segundo aire, y entonces la grabaron en los estudios Orfeón como la flaca Minnie. Naturalmente que no logró el éxito que él quería y una segunda oportunidad. Bueno, vamos a acordarnos del verano, era el verano de 1967. Los Beatles habían estado inactivos durante un año. El año anterior habían hecho su última gira americana, y la que fue su última gira y punto, terminando en el Candlestick Park allá en San Francisco. Pues la gente esperaba trabajo de los Beatles, y los Beatles sacaron un álbum que hoy, en 1967, una fecha como hoy, llegó al puesto número uno, en donde permaneció durante 15 semanas. 15 semanas estuvo. Y fue un disco que les costó, porque lo grabaron casi durante 2 años. Comenzaron en diciembre del 66. Y bueno, la cosa es que 15 semanas se mantuvo en el primer año. Y según ellos, y con la tecnología que había en aquel tiempo, no era un trabajo que jamás lo iban a poder interpretar en público, en vivo, con tal cual lo habían grabado. Bueno, risa da. Con todos los efectos. Se puede. Pero hoy recordamos que el 2 de julio del 67 los Beatles comenzaban 15 semanas en el número 1 con este álbum. By the end of the day. just need someone to love. Should it be anybody? I want someone to love. Oh, I got help from my friend. Gonna try a little help from my friend. Dos de las canciones incluidas en el álbum conceptual, así le llamaron los Beatles, es un álbum de concepto. Era un álbum peculiar porque generalmente los LPs traían separación entre canción y canción. Y en este caso era un solo surco, no había separación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola, ¿me puede complacer con una canción? ¿Quién quiere que le ponga? La Ciudad de la Furia. Ah, vaya, la de Mera Verás Caer con la Ciudad de la Furia, esa. Sí, Soda Stereo. Vaya, ah, por cierto, por estos días Soda Stereo había sacado hace mucho tiempo su último álbum. Y muchas gracias. Vaya, pues, de nada, y ya no me quiso escuchar, le quería contar de Soda Stereo y vamos a celebrar y que más tarde vamos a poner más música de Soda Stereo, pero obviamente la gente ahora solo quiere que la oigan. Y no quiere oír, pues lo llaman, hola, ¿qué tal? Mire, póngame, hágame, dígame, hagamos, y tururú, tururú, y no escuchan. Me verás caer. Canción que muchos cuando llaman piden, mire, póngame por favor, me verás caer. Sí, me verás caer. Y me verás caer, el nombre verdadero es, ya lo saben ustedes, En la ciudad de la furia, del grupo Soda Stereo. Grupo que, por cierto, hace exactamente 22 años estaba celebrando el lanzamiento del álbum Sueño Stereo, que fue su último trabajo en estudio, que tenía aquella canción de Ella Usó Mi Cabeza Como Revólver, El Disco Eterno, El Paseando por Roma y Crema de Estrellas. Eso fue hace 22 años el lanzamiento del último trabajo de Soda Stereo en estudio. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Aquí, mire, escuchándolo. Vaya, qué bueno. Antes de que pusiera la canción de Soda Stereo, yo estaba contando una anécdota, algo iba a decir del Sgt. Pepper. Es un álbum, dijo, y hasta ahí se quedó porque contestó la llamada. Ah, bueno. Nos dejó ahí en stand-by. En stand-by, no, lo que tenía que decir era que era un álbum conceptual. Tenían separaciones. ¿Usted tal vez conoció los long plays o no conoció los plays? Sí, los conocí, no, yo tengo ahí un par. Ah, vaya, sí, porque hay gente que uno le dice, fíjate que era un long play, y le está mirando a uno con cara de, mira, y vos te acabas de bajar la vaca de nuevo, ¿qué va? Entonces, ese álbum no tenía surquitos, no tenía separaciones entre canción y canción. Y supuestamente Paul McCartney lo diseñó, venía en un avión, pensó en una canción, pero después de pensar la canción dijo, no, vamos a hacer una y todo esto. Y entonces fue de un solo surco del lado A, un solo surco del lado B, y en esa época no se podía grabar o reproducir eso en vivo, por los trucos que tenía, cintas al revés y toda la cosa. Ahora uno ya se muere de la risa, le ponen un su playback, lleva un su sintetizador, una de esas maquinitas chiquitas que usan los hombres orquestas que van a amenizar los matrimonios, los 15 años, etcétera, etcétera, y ya es posible reproducirlo. Pero en aquel tiempo no había avanzado tanto la tecnología. Obviamente que la tecnología ha avanzado. Pero sí, eso lo quería decir, porque ahí, a usted hablando los Beatles y pum, salen con su estéreo. Yo dije, este muchacho anda, que ya no está oyendo el programa. Dije. No, mire, lo que pasa es que el programa, afortunadamente, cubre una amplia gama de gente, y tengo gente como alguien que me llamó y me pidió Skinny Mini, me la cantó porque no se acordaba cómo se llamaba, que era una canción del 58, y hay otros que es 60, hay otros del 70, 80, 90. Entonces es una gama bien amplia, y a mí me molesta, me dicen, mira, vos no me escas. O sea, que debería de poner así algo similar, ¿verdad? Pero no puedo porque la gente pues no atina de mezclas y lo que quiere escuchar, chica. Exacto. Yo lo que le quiero decir, don Sergio, es de que, por ejemplo, programas como el suyo, programas como el de Don Willy, como el de John Richardson, a uno como oyente le gustan bastante porque uno aprende. Uno sabe de música, conoce de música gracias a ustedes, y lastimosamente las mujeres de locutores como que no van en esa misma vía. El otro día en una radio, no voy a decir cuál, estaban hablando de que la canción esta de Whitney Houston, Guardaespaldas, o sea, que era original de ella, y esa canción no es original de ella, es de Dolly Parton. Correcto, la cantó Dolly Parton y la cantó como parto de una su relación que tenía con un su socio de composiciones, y a él se la dedicó. También la de Super Girls Wanna Have Fun, no es original de ella, pero ahí estaban diciendo que era original de ella, y no le da el mínimo gana de buscar información sobre la música, sino que solo se ponen a hablar barrabás. La gente solo dice, ajá, y como programas como ustedes uno aprende. Muchas gracias. A veces nos equivocamos, le voy a decir. No, yo sé, pero yo creo que 100 informes que dan, uno tal vez equivocado. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu programa, querido. No, a usted le agradezco por su llamada. Y le agradezco también a nombre de Willy y a nombre de John, que van a estar muy, muy contentos. Lo escuchan porque John suele escuchar el programa. Y Willy, antes de irse a los servicios, me pone un ratito. Así que a nombre de ellos dos, le agradezco. Bueno, Sergio, pase buen día y seguimos en sintonía. Vaya, pues muchas gracias. Bueno, qué agradable. Vámonos al corte. 1900 ayer. En Vox M te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Estoy aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com, así como 1900ayer.com, que es la radio de 1900 ayer, 1900 ayer radio. Solo pone www.1900ayer.com. ¡Aló! Muy buenos días, le de Dios. Muy buenos días, me ha dado Dios. Una preguntita, Sergio. Usted, como acaba de decir el otro compañero que habló, tanto como Willy, John Richardson, ya son especies a punto de extinguirse. Y entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Sergio. Entonces, ¿cómo escucho esto? Lo escucho a ustedes, pues, ¿verdad? Bueno. Entonces, para de, ¿cómo es la palabra? Desintoxicar neuronas. Sí, así es. Entonces, pasando a otra cosa, Sergio, no sé, hablaste de los grupos canadienses, no sé, ¿son canadienses? El grupo de las hermanitas Wilson. Ajá. Son buenísimas, son buenísimas. Mira, a mí me encanta cuando las vi en la banda sonora de las Los Ángeles de Carlos. Ajá. Sí, son buenas, buenas, buenas. Yo te voy a decir que no son canadienses, sino ellas son estadounidenses, pero sus primeros éxitos los consiguieron con la cobija de la afición canadiense. Ah, y después pegaron en los Estados Unidos. Nada más para mi bolsa, Sergio. Sí, eso es para la matata, va. Acabar. Entonces, si no es mucha molestia, de poner Alon. Ok, muy buena canción, ya te la voy a poner. Sí. Te agradezco. Ok, con todo gusto. Bueno, buen día, cuídate. Igualmente. Papá. Bueno, antes de poner Alon, voy a poner algo que tengo deuda. Y uy, uy, uy, qué horror eso. Aló. Hola, don Sergio. ¿Qué pasó? En pocas palabras le dijeron dinosaurio. No, fíjese, me dijeron algo que es difícil de reproducir. Sí. No, pero tiene porque. Pero usted es un gran jodido, sangrón, mire con lo que me salió. No me pudo decir algo más bonito. Es cierto que. Pero ya me defendí yo. Ha dejado mucha escuela y hay varios compañeros suyos que igual, ¿verdad? Sí, pero no es para que venga en mi cara, en mi programa, en mi casa, me venga a decir dinosaurio. Hay que mandar a clonarlo. Bueno, ajá, sigamos. Pues, bueno, ayúdenme ahí con You Never Find, right? ¿Cómo? You Never Find, You'll Never Find the Verge. Correcto. Esa, va pues, ok, con todo gusto. Ahí me saluda el Chucho. Bueno, ¿qué? Bueno, Sergio, pues, igualmente. Adiós, tendría que ser. Que ese es el ruido que hacen los dinosaurios al despedirse. Bueno, les contaba que esta canción no la conocía, y lógicamente porque es así medio cumbiambera, y a mí esa, lo de las cumbiamberas y todas tropicalonas, no es mi salsa. Bueno, aló. Aló. Ajá. Por alusión, yo el que le pedí la de Soda Stereo. Usted me pide. No hay ningún problema. Yo ya expliqué que usted estaba escuchando el programa. Como es tanto el RAN tan grande, a tan amplia gama de oyentes que tengo yo que... Sí, ahí, el señor dice ahí que el muchacho no sé qué, dice que. No, que no estaba escuchando el programa porque estábamos poniendo otra cosa, pero nada que ver. No se dé por aludido. Ese tipo de música, porque usted ahí nos complace casi todo el tiempo, ¿verdad? Siempre le he pedido música. Algo extrañita, ¿verdad? Y usted me la pone. No, si esa no es nada extraño, no tenga pena. Ya explicamos que es un amplio rango, es un rango bien, bien grande que tenemos. Sí, correcto. Y gracias a usted que nos. Bueno, pues gracias a ustedes que siempre, nunca fallan. Bueno, muchas gracias. Y hablando de rangos y de gustos, pues decía que me pidieron una canción y me la cantaron, me dijeron, pero la tal canción yo ni la conocía. Bueno, llamó alguien más y me dijo que la canción la ponía Crunchies. ¿Aló? Buenos días. ¿Buenos días? Sergio. Ajá. Cantando ahí. Sigo. Bueno, quiero mandar un saludo ahí a los supersónicos. Ah, vaya, ok. Por memoria, también para que esté bien de salud. Fíjate que está bastante bien y anda cantando por el padre y toda la cosa, sí. Y ahí anda brincando todavía. Excelente. Bueno, aparte de eso, quería contar una canción que quiero escuchar. Ajá. La canción de Out the Shore. Ok. ¿Cuál canción de I'll Be Sure querés? Se llama Night and Day, Día y Noche. Ok, ya te la voy a poner, ya la apunté, ¿oíste? Gracias. Vaya pues. Bueno, entonces ya apunté varias. Ahorita ya no voy a responder en estos instantes el teléfono, en estos instantes, hasta terminar la historia de la canción. Vino alguien, Edwin se llama, y le reconocieron de inmediato el Brujo Centeno, y el Brujo Centeno me mandó la tal canción. ¿Por qué me la mandó? Me la mandó por WhatsApp. Y entonces me dijo, mira, ahí va la canción por la que tanto jode Edwin. Así me lo puso él. Estoy citando literalmente, no es lo que yo pienso, Edwin, que conste. Y entonces creo que esta también es la misma canción que me pidió un señor hace varias semanas. Y hoy me dijo, mira, yo te he pedido la... Va, a ver si le atinamos con el Brujo Centeno. Y eso es lo que le digo, ¿eh? La amplia gama de sabores. Roquemos los carbohidratos y las frituras, mamá, que rompen figura, papá. Que cuando la gorda se antoje de ellos no estén aquí, pues se pone como un barril. Hay gordas que comen poco y la tiroides la desfigura. Hay gordas que comen mucho y que le la gula van a morir. A ella le traigo yo la sustentura para que adelgace esa grasa. Hay gordas en Maracaibo que no atraviesan puerta de iglesia. Y cuando cogen carrito, ningún chofer les quiere parar. Esa pelotita de carne y vida, de alma sencilla que no se aflija, la quiero así. Sucede que cuando mandaba Herrera fue mayamera. Y con mucho gusto se embarcó a Miami, cortó de todo y se lo comió para ponerse como un camión. Ahora, buscando la economía, come barato y sabroso. Variar de plato ni antojo. Al supermercado agarra un carrito y lo pone full de chorizo, pan y cambur. Hay gordas que comen poco y la tiroides la desfigura. Hay gordas que comen mucho y que de la gula van a morir. A ella le traigo yo la fruta y verdura para que cuide su silueta. Rebaje unos kilos. Hay gordas en Maracaibo que no atraviesan puerta de iglesia. Y cuando cogen carrito ningún chofer les quiere parar. Esa pelotita de carne y vida, de alma sencilla que no se aflija, la quiero así. Gordita, dieta. Va, es que ustedes son una maravilla. Va, me vas a hacer el comentario de esa canción, dime. Sí, la música que está sonando de la gordita esa, que yo no la había oído. ¿Ah? Pero sí es música regional de Venezuela. Ajá. Región de Maracaibo. Ok. Zulia, del estado Zulia. Sí. Y esa generalmente suena mucho en la época navideña. Ah, vaya. Sí, es que yo estuve viviendo un poco tiempo ahí en ese mismo lugar. ¿En Maracaibo? Es en Maracaibo. Es bellísimo, qué puente más maravilloso. Sí, yo estuve ahí para los Juegos, ¿cómo se llama? Centroamericanos y del Caribe. Ajá, sí es. Comiendo arepas con guasacaca. Sí. Cabal. Muchas gracias, ¿oíste? Ah, pues la orden, Sergio. Va, veredicto final. ¿Qué pasó, Edwin? Cerrando el punto. Así que, colofón. Va. Broche de oro. Entonces, misión cumplida. Y esta ponían... ¿Dónde está usted, verdad? Para la dieta de la luna, el crunchy, como siempre fue bien cascarrilloso. Sí, y siempre con mal gusto, porque la canción es eso, te voy a decir. Sí, entonces, todos los de esa época, el 84, 85, ponían esa canción, y también el crunchy en su programa que tenía antes, que nos hacemos de 12 a 3. Ajá, entonces era la para darle ánimo a los que estaban pasados de peso y que agarraran bien la dieta de la luna. Y la verdad, perdón, pero siempre hablando de la franqueza, así es una canción que en realidad identifica esa estación de esa época, es como irte vendedor de sueños de Bronco. No, yo sé la carga sentimental que tiene eso, porque te voy a contar que no ha sido el único que me la pidió. Antes de ti me la había pedido otro oyente, quien por cierto hace unos instantes me habló y me dijo, hey, mire, yo no sé si ya consiguió, y la había conseguido porque el Brujo Centeno me la mandó. El Jorge Centeno. Y tenía que ser. Sí, él y me dijo ahí, me puso mensaje para ti, para que el Edwin deje de joder. No, de chingar, de chingar. No, él puso de joder porque fue decente. ¿Oíste? Ya le voy a contestar. Va. Está bien, te agradezco. Y por el Picatra, o sea, el estilo de Sunshine, por favor, voy a ver la de Pretty Lady, pues, ¿verdad? The Pretty Lady, ya la puse. One Fine Morning, pues. Va, pues ya te la voy a poner con gusto. Buen domingo. Va, pues igual. A ella le traigo yo la fruta y verdura para que cuide la silueta. Bueno, una vez más la araña, gracias a los amigos, sale victorioso. Qué bueno esto. Esto sí me gusta, lo de la gorda, no. Oh, How Do I Get You Alone, del grupo Heart, de las hermanas rockeras más divinas que existieron en esa época. Son norteamericanas, estadounidenses, pero se dieron a conocer más en Canadá, y la fama de ellas a los Estados Unidos de Norteamérica llegó gracias a al que una especie de cuando le llenan usted un vaso de agua y entonces llega hasta el tope, entonces el derrame, así llegó como por derrame a los Estados Unidos provenientes de Canadá, pese que ellas eran gringas. Bueno, yo no sé, pero me dijeron, yo no sé si será esta o no será esta, porque o me enchivolé todo o nos enchivolamos a saber. Este es el The Barge. Yeah, that's right, baby. Yeah. Shake those hands in the air, you know what I'm talking about. It's that special one. Son unos grandes locos. And from the lady to the house, we say, because that's how you make us feel. All we can say is, pero creo que no es la que me pidieron definitivamente. Debe de ser otra o nos equivocamos, pero ya vamos a tomar las medidas pertinentes. Porque no me gusta que se queden sin ser complacidos. removiendo neuronas en este domingo, y recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Primero, Arch, All This Love, y ahora, Lou Rose, la voz de terciopelo, como solíamos llamarle. You will never know, nunca sabrás, ni encontrarás un amor como el mío. You man, as long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, one who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else. You'll never mind, it'll take the end of all time. Someone in you like I do, you'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Never find a like mine. You keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts. Oh, baby, you're gonna miss my loving. Jamás encontrarás un amor como el mío. Son las 10:39, mañana de día domingo, que no hay domingo sin cubusa, sin 1900 ayer. Bueno, vamos a buscar primero una cancioncita. Y es una cancioncita que tiene que ser adecuada para el día en que celebra su natalicio atrasado, unos y otros adelantado. La cosa es que se le celebra. A ver, vamos a ponerlo, lo podríamos poner en punk. Va, pongámoslo en tipo punk. Punk, para celebrarle, porque ayer en Feciara hubo una fiesta especial para celebrar cumpleaños de Juan Antonio Reyes Mina, de Jesús Alonso Sánchez, también de Miguel Ángel Galdames. Entonces toda la promoción ochentera de la UTEC se juntó y allí yo saqué vendaje. También seguía. Así que cantémonos Happy Birthday. Ladies and gentlemen, the Ramones. Vaya. These minstrels will soon jangle nerves. I'd just like to say this gig sucks. Help your Springfield. 1, 2, 3, 4. Presentados por los Simpsons. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Go to hell, you old bastard. Esos fueron el toque de los Simpson. Y ahora también vamos a enviar saludos a una familia que está celebrando también fiestas patronales, porque creo que por lo menos 6 de la familia cumplen años en el mes de julio, comenzando por el doctor Juan Carlos Vargas. ¡Ey, no, Ramón! Ustedes no. Ahora cambiémosle ritmo. De punk salvaje, pongamos a disco electrónico. Ahí va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dr. Vargas. Saludo que hacemos extensivo a María Ofe Castro Ramírez, quien se encuentra también iniciando sus fiestas patronales. Chonguita de mis colores favoritos, amarillo y dorado. Digo, y azul. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the star up in the sky. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, sigamos con los cumpleañeros. Ayer, de manteles largos, Angela Trumbull, nacida un primero de julio de 1945 en la Florida, una abuelita rockera de 75 de años, buenísima. Deborah Harris, años, tiene 72 y todavía me gusta. Lights are all down. I'll see you. Ayer cumplió 72 años. Todavía canta. Y además de eso, está creciendo bastante. Últimamente criticó al presidente Trump debido a su política ambiental. Debbie Harris, que ayer cumplió 72 años. Y otro que cumplió años, a un ser que yo envidio porque él sabe para lo que sirve el dinero y entonces a él le encanta cantar. ¿Y qué hizo? Pues formó una banda con los músicos mejores que pudo encontrar, músicos que habían durante su vida acompañado a cualquier cantidad de gentes. Y entonces se puso en gira con su socio, se llamaron los Blues Brothers, se dieron gusto, formaron los hermanos Caradura, y hoy cumpleaños Dan Aykroyd, 65. Y si tiene usted algún cumpleaños, pues cuéntenoslo, compártalo. 1, 2, 3. Ha llegado la hora, el baile de las, la tierra de danzas, así se llamaba esta canción, la versión de los Blues Brothers, los hermanos Caradura. Uno de ellos, el que todavía tuvo trono, Dan Aykroyd, cumplió años ayer, cumplió 60. Y hay alguien que me dijeron, mira, ahí es Diana Francis, que nació cobijada por el manto de la casa Spencer un primero de julio de 1961, y que a su muerte Elton le dedicó esta canción. Hoy hubiese cumplido años Lady Di. Goodbye, Rose. May you ever, you are the greatest. place to set. Well, I you called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to him, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, ever fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts, where the grace that placed us, where lives were torn apart. Goodbye, England's rose, from a country lost without your soul. We'll miss the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. El tributo a Lady Di, o Lady, como le decimos ya en español, Di porque es Diana, Di porque es Diana, así que lo mismo, que hubiese estado cumpliendo años ayer, hubiese sido también la hija del vizconde de Althorp, la heredera del trono de la Chabelita. Ah, murió en agosto en un accidente cuando difallé, dijo de un señor pobrecito. Solo tiene entre sus cosillas el Hotel Ritz de París, allá hay un en Nueva York, en Rockefeller 75 es de él, es algo que antes se llamó el Time Warner Building, y también fue dueño de un equipo de fútbol, el Fulham, el papá. Bueno, total, ya nos acordamos de la Lady Di, casada con el tal príncipe. El príncipe feo, con ganas. Pero, mire, tiene un sastre que lo viste. Y usted no se fije en lo feo que el príncipe Carlos, porque la ropa que se pone, qué bien le queda. Y se lo digo porque la opción de cruzarme con él, una vez que andaba yo ahí por el Museo del Louvre, se le ocurrió a él llegar en ese momento también. Y mire, usted no se fijaba en esa su cara que tiene como, mejor no digo cara como tiene, qué bien vestido, qué sastre, qué bárbaro. Y de sastre pasamos a desastre, porque recientemente Sting consiguió su premio, el Premio Polar. El Premio Polar es la máxima presea que le puede dar Suecia a músico alguno. Entonces, por cierto, el que instituyó ese premio fue Stig Anderson, el de ABBA, uno de los chicos de ABBA. Y entonces el premio 2007 se lo dieron a Sting. Y eso conlleva un premio en efectivo de 1,000,000 coronas, que es como $100,000, que son $100,000 para Sting. Pero es el prestigio. Y entonces invitaron a José Feliciano a que cantara. Y a José Feliciano, pues, sacó su guitarrita, se hizo compañero de una orquesta, al principio andaba algo perdido, después se encontró, pero al estilo de Felicia le brindó homenaje a Sting y tocó Every Breath You Take. Las cámaras de televisión fueron bien indiscretas y entonces sacaron tomas mientras Feliciano tocaba más de la cara de Sting, a quien aparentemente, si uno trata de interpretar los gestos, no le gustó la versión. A ver, ¿qué le parece a usted? ¿Es para hacerle mala cara o no? ¿Se pone desde el lado de Sting o del lado de Feliciano? Every breath you take, every breath, every bond you break, oh, every... be watching you every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Oh, you belong to me. Claim you stay, I'll be watching you. Interpretó la semana pasada José Feliciano en honor a Sting, que recibió el premio Polari, el máximo honor musical allá en Suecia. Y a Sting la versión no le gustó. Qué caras las que hizo. Espero que sí le haya gustado. Era mi intención. Las 11:04 son ya. Te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Entre ellos, Oscar Solares forma parte de la Legión Extranjera, a saber en hacia dónde va, porque generalmente en su avioneta me escucha. Francisco José López, Michael López, también de la Legión Extranjera, Mirna Violeta Cárcamo, Mario Cerón Guillermo, Jerry Rivera, María Isabel Morales, además de, a ver quién más pasó a decir hola, también pasó a decir hola Guillermo, Jerry Rivera, ya lo dije, Eugenia Vigit, Vale Molina, qué emoción, Melvin Eduardo Barrientos y Charles Sainz. Además de enviar un saludo también muy cordial para mi amigo el tenor Fuentes. Ah, y otro de los músicos que nos escucha es el pianito Guandique. Un abrazo, pianito, que formó parte del grupo de los Kiriaps y quien, por cierto, es autor de esta canción. La música, la letra la hizo Tony Delgado. Saludos al pianito, miembro de los Kiriaps. Se lucieron con esto: El Viaje. El fuego consume mi alma, mi mente sangra y crece. Siento que el mundo se inflama, que todo lo inerte florece. Viaje de los Kiriaps organizada. Organizada está la discoteca para esto. Pero espéreme. Decía que había viaje que fue composición del pianito Guandique, quien generalmente no escucha. Pianito, es un gusto. También enviamos saludos a Miguel Chávez, a Evita María Melara, a Aramis Rondes. A ver, ¿qué tenemos? José Luis Serrano, excelente, Gallardo, no te olvides del Rey Lagarto, Jim Morrison. Gracias, gracias por acordarnos lo de la muerte que ya va, se va a conmemorar. Vamos a hablar al respecto dentro de un rato. Aida Mengíbar, un saludo, don Sergio. No me acordaba de esa canción de La Gorda. Me gusta, me trae recuerdos. Jimbo Huete, hola Jimmy. Ex DJ de la femenina, de la monumental, director de Radio Nacional, Sergey, ¿cuántos años ya? 68, a mucha honra, aunque me llaman y me dicen que soy dinosaurio. Y siempre adelante, felicidades. Gracias, Jimbo. María Isabel Morales, quien cuenta, está al pie del cañón y esperando con ansias la llegada de 1900 ayer. Aramis Ramdes, esto se va a poner bueno por el menú. Y además también saludan a la admiradora secreta que le ponga cariño mío, pero no sé qué hacer, nos ha abandonado. Además, Jorge Alberto Centeno, maese Guten Morgen, esa skinny mini o como se llama, se parece a Popotitos, de allí lo copiaron. Fíjese que daba la impresión que, pero no. La tal Popotitos la copiaron de una canción de Larry Williams que se llama... Moroni. She's as skinny as a stick of macaroni. Ought to see her rock and roll with her blue jeans on. She's not very fat, just skin and bone. Originalmente grabada en el 57, nosotros la conocimos cuando Enrique Guzmán y los Teen Tops la grabaron en 1. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se par. Popotitos no es un primor, pero baila que el babor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Vaya brujo, ya disipada la duda. Y entonces, por cierto, Popotitos forma parte del repertorio de las infaltables cuando canta Luis López. El Monseñor del Rock, me acaban de llamar y me dijeron, mira, ya no puede ser el Monseñor del Rock. Ahora tiene que ser el Cardenal del Rock. ¿Está usted de acuerdo? Su votación al 220172 si está de acuerdo. Ahí encontrará las opciones. 64 tengo yo. Votaron al bolero, a la rumba y a son. Cantando los pachosos se vistieron de arrebol. Corbata de moño, podrían echar hoy. Las madres se pican con anticipación. No vayan a ese baile, que va a haber rock and roll. Pero vas, vas para la valla, vas. Qué risa me das, vas. Quiero buscar ya, vas. Agarre con valla, vas. Vas, vas, para vas. Se puso hasta atrás con una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó los rock and rolls de Elvis Presley en sol. Y el guitar Ricardito me decide del dos. Llegó pa' la bichini, Doris Elizabeth. Y el malevo Barrabás con más de flora gestió. Pero vas, vas Barrabás, ya vas. Qué risa me das, vas. Quiera ya vas. Acabas, acabas, Barrabás. El negro Gil Medina se va también. Mangandio Carolano junto con Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bow, Polillo se lanzó a la go-go. Quiero vas, vas para la valla, vas. Qué risa me das. Quiero que estás ya, vas. Agarre con valla, vas. Vas, vas, ya va para vas. Vas, vas para la valla, vas. Qué risa me das, vas. Quiero que ya vas. Agarre con paz, ya vas. Vas, vas, ya va para vas. Ya vas, ya vas, ya vas, ya vas, ya vas. Luis López con Esquina Opuesta. Y otra de las franquicias, se convirtió en franquicia eso de los Transformers. Hay muchos que, de ustedes que me están escuchando, que en su infancia tienen que haber jugado con los Transformers. Los Transformers se convirtieron en película y ahora ya viene la película quinta que se llama Transformers. El que el caballero, el último caballero, pero caballero de en el sentido de la mesa redonda, no de ser así gentil y toda la cosa, no, nada. The Last Knight es la nueva Transformers y que lógicamente si es película de Transformers tenía que tener algo en la banda sonora de 1900 ayer. Esto lo trae incluido los Transformers en su banda sonora. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasó? ¿Aquí estás? Vaya. Ok, listo, enano también. ¡Ahí va el enano! Thank you. Así, tal cual, la original, el Mambo número 5, que está incluida en la banda sonora de la nueva película de los Transformers, los Transformers 5. Y hablando de películas relativamente nuevas, una que está en cartelera, si no me equivoco, es el de Carritos 3. El Carritos 3 tiene canciones de 1900 ayer, pero ya arregladas y con diferente gente, como por ejemplo esta canción que es de los Beatles en la película Cars 3, la canta Jorge. Pa, pa, pa, pa, pa. Jorge, ¿vas a cantar o no? ¡Jorge! ¿Se trabó el Jorge? Van a creer. Bueno, entonces cuando se traban las carambadas, ahí va, hoy sí, bajo. Jorge, deja de hacer relajo. Cars 3, el soundtrack, película de muñequitos del 2017 con una canción de los 60. Eso sí, ya versionada. Original de los Beatles, versionada por Jorge Blanco, incluida en la banda sonora de Cars 3, Baby, You Can Drive My Car. Otra versionada es esta. Original de... Ajá, ese mero. The Boss, Bruce Springsteen. original de Bruce Springsteen, quien va a tener mucha difusión dentro de dos días, porque escribió una canción que, según algunos, no es sino un himno a la gloria de los Estados Unidos. ¡Qué equivocados están! Porque Bruce Springsteen esto lo hizo como una protesta ante el descuido de los gringos ante sus veteranos de guerra. Premio Grammy a la mejor canción del año en el 85. Muchos cantarán, gritarán esta de la celebración del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, y la cantarán porque la entendieron como un himno patriótico y exaltación a la gran nación del norte. Sin embargo, es una clara protesta pacifista, grita a la ocupación de los Estados Unidos de Norteamérica durante la guerra de Vietnam y el maltrato dado a los veteranos a su regreso a Bruce Springsteen. Y eso por el 4 de julio, que también es exalta canción de Chicago, que pasa un sábado en el parque pensando que es el 4 de julio con ese mismo ambiente. such a long time. En el parque del grupo Chicago. Que ahora será martes en el parque, porque de este martes saldrán los gringuitos a celebrar la independencia de su país. Y si hay algo que no puede faltar, sin duda alguna, es un concierto gratis. Mucho menos el concierto que se da ya como una tradición en Washington, al lado del río. Y la fiesta será hasta el último, ahí donde está Lincoln y todo, creo que lo llaman The Mall. Ahí el paseo ese largo que tienen en Washington. Una vez más estarán en 4 de julio los Bichos. Los vi un 4 de julio, por cierto. Pero habían estado en Washington, los metió en helicóptero y los mandaron a en Miami. Y ahí estuvo Ringo Starr. Ringo. A big American welcome for Ringo Starr! Come on here! Hoy no va a estar Ringo. En los tambores va a estar Don Stamos. En el concierto del 4 de julio de los Beach Boys en Washington. Los Beach Boys, que una vez más estarán en el concierto del 4 de julio en Washington DC para celebrar la independencia del país del norte. Son ya las 11 de la mañana con 39 minutos, estamos llegando a la recta final y no es el tiempo más porque después no me va a quedar espacio. Hay que enviarle así un pensamiento de buena onda, con buenos deseos, a alguien cuya música dejó de sonar interpretada por él hace 46 años. Porque un 3 de julio de 1971 él pasó a mejor vida, encontrado en latín. Dijeron cualquier cosa en su autopsia que no fue lo real. Fue uno más del club de los 27 añeros, víctimas de las drogas. El rey lagarto, Jim Morrison. Yace en Francia. pese a que no hubo autopsia, ni hubo un examen así cuidadoso, se dice que él murió de sobredosis. No las autoridades, ¿no? Y la historia dice que, bueno, él grabó esta LA Woman, que le daba título a su último álbum, LA Woman, en 1960, decidió tomarse una vacación y trasladarse a París junto con su novia Pamela Curson. A Pamela Curson le gustaba la heroína, que no era la droga favorita de Morrison. A Morrison le gustaba la cocaína. Entonces, por una pequeña equivocación o una mentira, o a saber qué, el sábado era 3 de julio de 1961, él murió de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque llegó a la casa y encontró un polvo blanco y le preguntó a la muchacha: "Hey, muchacha Pamela, ¿qué es esto?" Y ella le dijo que era cocaína, y entonces agarró una gran pajía, inhaló un montón y de esto se murió de un ataque al corazón provocado por sobredosis de heroína. Fue enterrado 3 días después en la esquina de los poetas, así se llama ese lugar que está en el cementerio Père Lachaise de Francia. Hey, yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? Bueno, esas son las historias. It's a trip, people don't even be together right now. Y así que ya no volvió a sonar la Morrison. Y hablando de música que no volvió a sonar, ay, ay, ay. Este tampoco volvió a sonar. Se quedó en el escenario. Recordando que por estos días salía a la venta el último álbum de ellos. El sueño estéreo, hace 22 años. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Es un delirio de condena. seas tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos. Me la pidieron en vivo, pues en vivo se las di. Soda Stereo con Cerati cantando Prófugos. Y acordándonos que hace un poco tiempo, poquito, veintipico de años, salió el último álbum de ellos que se llamaba Sueños Stereo, la última vez que ellos estuvieron en estudio, que conste, hago la aclaración. Eso fue hace 22 años de Sueño Stereo. Bueno, y hablando de años, no son 22, son mucho más, ¿verdad, mi querido Carbone? ¿Aló? Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, a tu audiencia. Un saludo beatlemaníaco. Claro, y la última es que le vi en el Teatro Presidente con la música de los Beatles. Exactamente, un concierto de música de David. ¿Para qué te trae por estos lados? Porque temprano ya puse los Beatles, porque por eso en el 67 se apoderaban el primer lugar por un buen rato, que acababa de salir en el verano aquel, el Sargento Pimienta. El álbum Sgt. Pepper's. Ajá. ¿Qué le faltó en la portada? Solo tuya. Sí, hombre. Es que mi manager me dijo que no me habían agarrado de mi buen lado. Pues te pidió permiso de ser ahí. Cabal. Pues viene un evento importante. Este próximo viernes 7 de julio será el cumpleaños número 77 de Ringo Starr, bajista del grupo. Sí, que anda rebotando por todos lados. Por cierto, lo acabo de poner acompañando lo a los... ¿Lo oíste? Ah, pues sí, ok. Sí, lo oí. Y habrá un evento a nivel mundial, algo que Ringo pidió en una campaña por amor y paz. Él pidió que en varias ciudades donde se congregarán personas se pida por amor y paz, y será aquí en El Salvador, en el Museo Nacional de Antropología, el MUNA, ahí frente. Ay, ¿que cuándo va a ser la fecha? Este viernes, este viernes en el MUNA. 77 años, viernes 7 de julio. Okay. Invitación a toda la población salvadoreña a que a las 11 de la mañana lleguen al MUNA y a las 12 en punto se transmitirá el mensaje a nivel mundial, en todos los lugares a mediodía, o sea, hora local. Ok, ¿y hay algún precio? No, es que es gratis asistir y cualquiera lo puede hacer. Muy bien. Ok, entonces la invitación está hecha y muchas gracias por contarnos, ¿oíste? Bueno, gracias a ti y un saludo británico, The Beatles Forever. Vaya pues. Ringo, que estará cumpliendo años el viernes 77. Now you're expecting me to live without you. But that's not something that I'm looking forward to. Can't be used to live next year when my heart is broke. Back in, I cried for you. Y no olvide llegar al Muna el viernes, 11:30 de la mañana, para formar parte de una cadena mundial por la paz. Solicitada por Ringo Starr. Y en una fecha como hoy, pero en 1988, Michael Jackson se convierte en el primer artista en poseer 5 número 1 de Billboard gracias a 5 singles del mismo disco. Estas eran The Man in the Mirror, You Me, The Way You Make Me Feel, Bad, I Just Can't Stop Loving You, y el otro era Dirty Diana. Y de eso hablaremos la próxima semana, porque yo había prometido hablar del Michael Jackson y eso, pero ya el tiempo no queda. Se nos hizo muy cortito. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias por haberme oído. Eso era importante, que nos comuniquemos. Para comunicar es esencial los oídos. Y estos están más abiertos entre más cerrada tenga usted la boca. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y no se me olvidó, I'll Be Sure. Con Night and Day. Ah, por cierto, Roberto Gutiérrez me llamó y me dijo: Sergio, no se te olvide enviarle saludos a todos los abogados que estuvieron celebrando su día. escríbenos a WhatsApp. 7853-6785. 7853-05. WhatsApp Box.